ni so ti toni bani tokolu kande ni yo tokolu kato bota to sali sana so ti to balani ele ki mo mi kolo ba yo to benga ki ba komi de bambanga. Nasima na swana na mwasi e komi likambo ba fami na ebalo ba mwana na bango moko ba yeba kite soki libale kindaka e kon kindale lolo pipa kon songana malamu na balambwa na kanga e na singa akon kimanga ite na zali na confiance. Petit à bois d'un gâteau et salada et légumes. Basali sodio kozoma Apesi mobali zela palamba Asali sodio kozoma Apesi mobali zela palamba Nalembi koti amatoi na masolo Lopi pa mona kiole loto samba Na yebito vandili bala ya provisoire Nalingina bala nanga ingwa otaye Asali sodio kozoma Apesi mobali zela bala mwa Asali sodio kozoma Apesi mobali zela bala mwa Nako bala mwa, nako bala natidae Kaboliko Mabe abiso mibali yebana Lake de mosala Oh ya bina mabe wapoye bakasi mae Rezon abino mobali abandinga yo Asali sonyo mozoba Apesi mobali zela balambwa